Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Jugar con fuego. Hora de la siesta por el jardín del fondo. La casa principal se ve distante desde este satélite dormido de calor, como un mundo que se quedara solo con sus preocupaciones, miedos, prohibiciones. Aquí no es el mundo. Todo se ha dormido en pleno día y con todos se ha desvanecido cada convención de cómo ver y cómo ser en el mundo. Despertando al fuego en este silencio, cortado apenas por un tenue soplido de la brisa, un pájaro, algún perro distante. Algo que se sabe desde siempre, algo que se expresa nuevamente, todo nuevo. Vida nueva que comienza, niño en el descubrimiento, anciano inmortal en el tronco de su ser. La ola que rompe, el agua ancestral del amor, incipiente. La pregunta esencial del otro, el alcanzar, alcanzarlo, alcanzarse. No va a estar por sí solo. Algo que se sabe uno con todo, algo que conoce este silencio, abrazado por la luz que todo lo contiene, que a todo da vida. Algo que se reconoce y ve a la casa principal tan lejos, que se lanza a ser en la confianza primordial de saberse en casa, fuera de la casa, en este satélite para guardar herramientas, trastos viejos, el lugar del olvidado. Yo no me olvidé. Bueno, y acá estamos otra vez, como decíamos los otros días, en el refugio donde Ariel tiene su espacio. Hoy está todo más tranquilito, Agüita está en el jardín. Por ahí anda Lucas también dando vueltas, prendiendo fueguito, y ahí la fue a la escuela, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Dani. ¿Cómo te va? ¿Andamos bien? Bien. Sí, hoy se nota el silencio, digamos, ¿no? Sí. Y la actividad, digamos, ¿no? La actividad va tranquila. Está tranquilo. Tuvo fresco anoche, ¿no? Nevó arriba, no en el tanto. Pintri. Mira, yo pensé que bueno, habrá sido la llovizna, ¿viste? Claro, que vino. Pero no pensé que había, porque viste que, o sea, si neviscó no heló. Claro. Porque hoy no hizo frío en la mañana, no, digamos, ¿no? No, es verdad. En la noche refresca un poco, o sea, digamos. Sol, y acá tiene una salamandrita prendida. Y acá sí, hasta un rato está prendida, digamos, qué ¿viste? Bueno, bueno. Para caldear un poco, digamos, sí. Porque todavía no, o sea, no están viniendo las heladas, digamos. No, no, hasta ahora está. Venimos tranquilo por ahora, con en ese sentido, digamos, ¿no? Así que, bueno. Eso. ¿Sabés que traje unas fotos? Que bajé de un CD hace muchos años. Ahora estaba rastrojeando usted por ahí. No, no. Y justo las traje en un pendrive porque las pusimos en el televisorcito que tenía acá en la pieza. Y es del 2 de enero del 2005. Hace 20 años. 20 años. Más de 20 años. Porque ahora de enero hasta acá ya llevamos como 4 meses. Y son las cumbres simultáneas que hicieron algunos muchos amigos, refugieros, caminantes de la montaña, cumbres simultáneas y solidarias, para hacerte a vos un aguante cuando estabas todavía en Bariloche, ¿no? Fue así. Un terrible aguante, digamos, sí, ¿no? Porque sí. Dependía mucho, en esa situación dependía mucho de la ayuda, digamos, ¿no? Del acompañamiento, digamos, ¿no? Porque teníamos, había saltado algo sí. en el cuerpo, digamos, ¿no? Un problema que... un bicho sí. ¿viste? Un interhospitalario que te agarras en las terapias, y estaba haciendo de lo suyo adentro, digamos, ¿no? Ajá. Y no habían, en Bariloche no había con qué combatirlo, digamos, sí. Ya no habían antibióticos ni producto sí. que combatieran el bicho, o sea, ajá. Se dependía de unos, decían, antibióticos sintéticos. Sí. Que había que encargarlos, ¿viste? Afuera o con suerte acá en el país. Se podía conseguir en algún lugar, ¿viste? Y bueno, pero eran muy costosos porque claro. Era un tratamiento más o menos de un par de meses. Claro. Eran una cápsula por día y cada cápsula... Carísima. Yo sacaba la cuenta, te comprabas un cachirulo con una tableta... De, ¡ah, la mierda! Con una tableta de esos antibióticos. O sea, y se hicieron las cumbres simultáneas. Que eso fue la verdad. Yo estaba en Bariloche, me acuerdo. Claro. Se transmitió todo, bueno, todo por radio. Pusimos la radio en el centro de la plaza. En el centro de la plaza. A disposición, y los compañeros llevaban para arriba... Handys. Claro, iban y todos. Cada vez que llegaban con Handy eran 11 cumbres simultáneas. Eran la mayoría de las que tenemos alrededor, digamos, claro, ¿no? Claro, impresionante. Y a todas las cumbres, por ahí un grupito, o sí, una sí, pareja, sí. un sí, grupo, sí, sí, sí. Gente conocida y gente que no conocía, digamos, sí. ¿no? Ajá. Hablando, viste, que el programa pasado hablábamos sí, de sí, la sí. solidaridad que tiene sí, sí. la gente, y a veces cuando. Se convoca a la gente, las cosas se logran, digamos, se ¿no? Se resuelven. Y se logró con eso, en parte. Y con eso se logró. Las cápsulas. Se logró, se lograron conseguir, digamos, los. A través de una. En un momento ya estaba la moneda, pero no. Sí. ¿Dónde están los antibióticos? ¿Dónde estaban? Y bueno, un amigo acá, un vecino acá del barrio también, sí. Martín. Sí. Mayorga. ¿Sí? Tenía un amigo en Bahía. Ajá. Y entonces lo llama, se conecta por teléfono y sí. el amigo era un distribuidor de una droguería. Ajá. Dice, yo los tengo. No te puedo creer. Así que bueno, aparecieron los antibióticos. En el hospital de Bariloche se jugaron, ¿viste? La chica de la farmacia que... ya había surgido una amistad con la piba, yo lo conocía a su compañero, lo había conocido en el motoco, ajá, ajá. Entonces terminamos viéndonos después ahí en el hospital, ¿viste? Ajá. En Bariloche con el flaco que subía gente al refugio. Bien. Y ella, bueno, dijo, no sé si me van a echar o no, pero yo pedí una caja como para que nosotros empecemos el tratamiento ahí en el hospital. Después se apuraban a veces por darte el alta, ¿viste? Sí, sí, sí, claro. Pero bueno, también uno es consciente de la necesidad de camas que hay, ¿viste? Claro. Más allá que el Bariloche es un zonal sí. que tiene muchas camas, pero sí. no alcanza igual. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Bariloche en el hospital? Un tiempo largo estuve. Largo fue, entre porque el accidente... Mira, arranqué en septiembre. Sí. Que fue el accidente sí. y volví en noviembre, diciembre. Ah, de ahí tuve una recaída porque no estaba todavía en los cabales, digamos, como para aguantar el sogazo, digamos, claro, ¿no? Claro. El remontar de nuevo. Sí. Ahí tuve una recaída y ahí estuve hasta casi las primeras semanas de abril. Mierda. Todo el veranito adentro, claro, ¿viste? Claro. Y con muchas idas y venidas, claro, sí. Momentos complicados, uh-huh. y uno de esos, esas complicaciones era este bicho, digamos, ¿no? Claro. Que modificaba todo el funcionamiento adentro, digamos, sí, ¿no? Porque sí. Y no tenía que llegar al hueso, porque si el bicho... tocaba el hueso, no estamos hablando ahora, digamos. O sea, es lo que dicen, que cuando una infección toca un hueso, sí, se va por la médula y no hay tutía, digamos. Y así bueno, se hicieron las cumbres simultáneas. Así se hicieron las cumbres simultáneas. Un simple abrazo para no morir desabrazado esta tarde. Una caricia para que la piel no se deshaga en el aire. No hay quien los venda, porque los abrazos no se compran, se anhelan. No hay quien regale, porque un bello abrazo no es bien descartable. Estrella que te ilumina cuando sientes que caes, cuando sientes que tiemblas, aterido en la niebla. Para descubrir que aún existen quimeras. Una caricia para no dormir sin ese fuego en la hoguera. Uno que duela, porque ciertamente devoran las penas. Sentir que caemos cuando temblamos de miedo, ateridos en la niebla. Un simple abrazo para no olvidar que nacimos descalzos. Para recordar que vivir es amar. Se hicieron las cumbres simultáneas. En este caso en el año 2005. Lo que estamos viendo ahora, que es un afiche. Ese es un afiche que era más o menos el aviso, el llamado, digamos, ¿no? Sí. La presentación de las del evento. Sí. Y con algunas imágenes, digamos, ¿no? Ahí estás ahí, en cuero en el medio de la nieve bañándote. ¿Qué carajo estás haciendo? De ahí hay una, claro, una imagen que es un pedido, un momento de una foto loca en la montaña. Ajá. Y era así, había como un metro y medio de nieve, digamos, ¿no? En el... ¿Y? Y le digo, che, si hacemos... ¿Qué se puede hacer, loco? Y vamos a hacer que nos bañamos en la nieve. No. Y bueno, esa foto fue una turista que andaba en verano, que sí, dijo, yo quiero una foto, llevarme una foto loca para, sí, para su gente. Ajá. Así que no sé, ¿cómo? En cuero y pelado. En cuero y pelado, ¿viste? ¿Y, que... ¿Y la otra con quién está? ¿Quién es la otro chiquita? Extremo. Y la otra foto es Ayla. Ayla. Es Ayla, me parece. Recién nacida casi. Chiquitita. Muy chiquitita. Uh-huh. Y eso me parece que es una subida que hicimos, una de las primeras salidas que hicimos a la montaña después que nació Ayla, que tenía meses, digamos. Sí, sí, un par de meses nomás tenía, ¿viste? Que fuimos al Piltri. Esa foto me parece que es de ahí. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir viendo porque hay algunas que yo quiero que me vayas contando a ver qué es lo que ves. ¿Le saco? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí dice, tierra y agua para todos y todas. La dignidad no se ve. Bueno, esa es, reconozco algunas cosas. Ese es un cartel que llevaron Robby y Vale, claro. Bueno, en ese tiempo, digamos, mirá, ¿no? Qué bonita. ¿Qué es eso? Flores de montaña, o sea, eso es algo pendiente que me quedó por... Porque es un mundo la montaña en cuanto a los pedreros, la parte alta, donde parece que no hay nada, hay mucha vida. Y me faltó aprender todo eso. ¿Ese qué es? ¿El cañadón de dónde? Ese es el cañadón del Motoco. Hermosísimo. Eso lo hacías vos porque cada rato. Y por ahí bajaba en la mañana y a la tarde volvía. Uh-huh. Es una caminata, ¿viste? Porque tenés... ¿Ese cuál es? El mismo cañadón. El mismo cañadón, pero sacada desde el río. ¿Y el río cuál es? El río Motoco. Ahí ya vienen los tres juntos, ¿viste? Porque en medio de las piedras, ¿no? Son tres los motocos y bueno... ¿Ese es el que hablábamos el otro día? Del que hablábamos el otro día. Ya los Amancayes. Y un pozón, bueno, sí. Turquesa de fondo, digamos, ¿viste? Que hermosísimo. A ver si siguen pasando la foto y vos me vas contando. Ahí está. ¿Ese es el Motoco también o el azul? No, ese es el Motoco también. El Motoco. Porque al azul entraron para el lado de la horqueta, entró una pareja, ¿viste? Ahí están los dos. Claro, esos son los chicos que subieron a la roca, digamos, ¿no? A la roca del tiempo. A la roca del tiempo. ¿Te acuerdas quiénes son, no? No, pero el flaco que está de gorrita es el que más me acuerdo, ¿viste? Uh-huh. Que él estaba parte del club andino, digamos, del club de montaña, perdón, no el club andino. ¿Y ese qué? Y ese es el refugio entre el bosque y el refugio del Motoco, digamos. Ese, ¿no? Es el refugio del Motoco. Ese es el que vos terminaste. Entreverado entre coigües, ¿viste? Sí. Claro. Hermoso. Y ahí hay unos pillo, unos saucos del diablo que hablábamos que son... ¿Es el que vos hiciste? ¿El que vos tuviste que terminar? Claro, ¿viste? Qué barco. Unos pequeños tronquitos tiene, ¿viste? Sí, unos pequeños. Sí, yo me preguntaba, ¿viste? Bueno, ahí está el refugiero, que era en ese momento del Motoco, el Luis Bianchi. Ajá. Que por ahí muchos lo deben recordar. Él estuvo varios años. Uh-huh. Ese es un laguito que hay arriba en el Motoco, del Mallín de Benzano. Mallín de Benzano. O sea, en los mapas figura como Mallín de Benzano porque, como en un momento parece que tenía cierto interés él por ese lugar, digamos, ¿no? ¿Y eso qué? Y ese es el mismo lago sacado. ¿La punta qué? La punta es ahora, bueno, le dicen Cerro Motoco, ¿viste? Pero bueno, sí. Viste que a medida que van llegando, sí, la gente va poniendo nombres, pero no es el mismo Motoco que figura en los planos. Mirá qué cantidad de nieve hay en esa. Sí, sí. Y la claro, o sea, el nubarrón colgado, digamos, sí, ¿lo viste? Sí. Ahí de la parte alta. Ahí está comunicando con la base. Con ustedes, claro. Que a la vez hacíamos puente vía telefónica, claro, porque yo estaba en Bariloche, digamos, ¿no? Estaba en Bariloche, y ahí ibas escuchando todo lo que pasaba. Iba escuchando todo, sí. Sí, un revuelo en el hospi, ¿viste? Porque... Ahí está la radio, mirá. Arriba de la nieve, una radio. Sí, era cómico, ¿viste? Porque también con el telefonito y la radio, digamos, varios, digamos, ¿no? Qué mala. Y vos fijate el año... Y la cantidad de nieve que había. Ahí está. El cumpa por el handy y abajo está escuchando. La antenita, viste, un alambre de antena. Para escuchar un poco. No es una antena, viste, es un alambre, viste, porque está toda revirada, digamos. Sí, sí, sí. Contentísimo. Mirá estos otros. Y ahí tenemos al compañero Seba. Sí. Y a él. Martín. Si digo Ezequiel, no, pero todos lo conocen por el gato. Ajá. Que están ahí, ellos me parece que están en la cumbre del hielo azul, ¿viste? Me parece que sí. Ellos, y también subió ahí Laura Bresson, también. Y creo que hay una persona más, ¿viste? Por ahí tal vez aparezcan en las fotos, pero... Qué hermosura. ¿Ese es entonces el hielo? El hielo, la cumbre del hielo azul. Bueno, las flores y plantas de arriba de la cumbre, con el hielo. que ahora hay muchas botánicas que han sacado libros, viste, con el, sí, con este tipo de claro, de vegetación, de flora que hay en... Ahí está. Y eso es enlatación, che. Enlatación. Claro, porque ellos subieron por enlatación. Claro, está el gato, el Seba, está Laura y el, hay alguien que no lo ubico. No, no, ¿el paisano en el fondo? El que está a la derecha, derecha, extrema derecha. Ahí están los tres arriba. Ahí están, hay tres arriba, el gato, Laura y el otro flaco que te digo que no, no recuerdo que... Pero bueno, porque bueno, ahí iba gente que, sí, sí, dice sí, que conocía y que no conocía, conocía, digamos. Está llegando arriba de todo. Alto, ¿no? Mirá cómo se ve abajo. Y porque se ve para todos lados, viste, desde ahí arriba. Se ve el Trona, se ve los Hornos. Los volcanes. Los volcanes, viste, que son los altos de las regiones. ¿Y estos dos? Y estos son jóvenes. ¿Eran jovencitos? Eran jovencitos, que ahora ya son hombres de edad, digamos. Parece que son los pibes de Kramer, che. Ajá, sí, me parece. Ahí están los dos arriba. En otra de las cumbres, digamos. Claro. Y ellos me parece que anduvieron en el Dedo Gordo, ¿viste? Ah, puede ser, puede ser. Porque estoy mirando allá al fondo la Horqueta. Claro. Eso fue la piedra. La trepada al Dedo Gordo, ¿viste? Porque, esa es la trepada al Dedo Gordo. Claro, no es una cumbre que se accede. Una foto. Hay que trepar un poco. Y viste, es una ventanita ahí como que se ve. Una piedra encajada entre dos piedras. Incrustada, ¿eh? Ahí está. Y ahí, bueno, la Horqueta ya. ¿Al fondo? Al fondo es la Horqueta, que es donde fue Nacho Llanos, ajá, con Julito Moncilla. Claro, ¿y José? José fue al Piltri. Ah, al Piltri. Ahí están los dos Kramer. Claro. En la cumbre. Y sí, al Piltri subieron a la... ¿Cómo es? A la principal. Sí, hasta arriba. Y sí, después subieron a la... otro grupo subió a la Huemul. Claro. ¿Y la Loné cuál es? La Loné es la que le llama, que está ahí en el arroyo Rincón al fondo, ¿viste? Ah. Que por ahí nosotros le hicimos el Paleta, ¿viste? Ah, eso, mirá. Mirá, ellos fueron al Curru. Al Curru me voy a con los chiquitos. Que fue ve con unos pibes. Claro, con los pibes. Sí. El Curru me voy ahí en Lago Pueblo. Es hermoso ese lugar, sí, tiene una vista, viste, impresionante. El lago, pueblo de abajo. ¿Y allá al fondo qué es lo que se ve? ¿El lago qué? Y el inferior es... Aquel es el porque lago de ese punto se, ve... Chile. Claro. Ah. ¿Qué fue? Mirá el otro, qué bonito, el Chilco. Los Chilcos. Eso en el Curru me guía también. Estamos hablando de enero del 2005. Ahora está medio pelado el Curru Mahuida, pobrecito. Sí, sí, pero bueno, el paisaje, oh, mirá lo que es en otro, digamos, ¿no? Qué bonita la foto, ¿no? Un primer plano de una flor de otro. Espectacular. Eso es todo el Curru Mahuida. Estamos viendo fotos que... Mirá, ahí están comunicándose de vuelta, con el Handy también, los cumpas, desde el Curru Mahuida con la base... Contando cómo iba la cosa y vos escuchando, sí, en el hospital. Escuchando todo, mira. Y esa que está de espalda, no sé si no es Aleli, ¿viste? Sí, es Aleli. Fíjate, ahí está con su bebé. Claro, con su bebé. Y el bebé feliz. Que ahora ya debe ser un... Y un hombre grande ya. Claro, de ya adolescente. Años, ya... Ah, adolescente grande. Sí, sí. Eso quiere decir que estamos viejos, loco, ¿eh? Mirá el marco. Ay. Bueno, eso es algo que fue algo muy lindo, digamos, ¿no? Porque a la mayoría, sí, se les manifestó, sí, sí, un manque arriba, es digamos, verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. Estamos hablando del manque, el cóndor. Del cóndor, claro. Ahí se ve de vuelta. ¿Qué sentís cuando ves estas cosas? A ver. No, oh, y, la y a veces cuando mirás eso, o sea, parece que... estás ahí arriba y parece que por momentos como que te enganchás en su andar también, digamos, ¿no? Como que... ¿En el andar del manque? En el andar del manque, ¿viste? Porque tiene una viste que no aletea, tiene no. un andar muy armonioso, digamos. Sí, sí, se deja llevar por las corrientes. Se deja llevar por las corrientes y es un genio porque en 5 minutos te cruza un cañadón y de una cumbre a la otra. Y es como decirle el símbolo de la libertad, digo yo, ¿viste? Eso, porque en la manera en que se mueve y de la fortaleza, el conocimiento, porque el manejo de las corrientes de aire que tiene es impresionante. Y se le nota en los dedos. ¿Viste cómo las plumas? Es que a veces cuando están cerquitas, los dedos que le decimos, la de las puntas, que ahí tengo una en la ventana, que es una de las. Sí, esa pluma tiene a ver casi 70 de largo. Casi 70 centímetros de largo, que son las que tienen las puntas, que a veces las mueve. Sí. Que vos que las mueve y cambia. En función del viento y de la corriente para donde quiere ir. Claro, claro. Y la cola también. Y la cola, claro. La cola es el timón, digo. El timón. Qué hermosura, ¿no? Bueno, hacen todo un movimiento, parece, con las plumas. En un momento también miraba así un trabajo que habían hecho sobre un estudio sobre el cóndor. Ajá. Y dice que con el plumaje ellos. Con la forma de mover las plumas se comunican. Sí, comunican. Porque cuando salen los observadores a buscar comida, dice que el aviso lo dan, dice, con la forma de mostrar los colores, porque arriba viste que es blanco. Sí. Si uno lo ve desde arriba hacia abajo, es blanco plateado, digamos, claro. ¿No? Si lo mirás de frente o de abajo es negro. Es negro. Lo único que le blanquea es el cuello, digamos, ¿no? Pero si lo mirás arriba, y el plateado de arriba lo va cambiando. Según el movimiento. Según el movimiento y se ve que el como resto. Como un espejo, digamos. El resto interpreta. O sea, vos fijate la vista que. Tremendo. Que tienen que tener para tremendo. Ver de allá arriba, a la altura que andan ellos, digamos, dónde está la presa. Son unos genios, digamos, sí, ¿no? O sea, ni hablar. Thank you. ¿Seguimos viendo? A ver, dale, ahí estamos viendo un manque. Ahora le sacamos la pausa. Ahí está. Ahí los tenés comunicándose de vuelta. El niño, chiquito. El hombre caminante, caminador de la montaña, arriba en la cumbre del Currumahuida. Y era un día espectacular. Ahí se ve todo. Y también, ¿te acordás que ese día estaba entrando mucho de humo de un incendio? Sí, señor, se ve. Ahora no me acuerdo exactamente dónde era el incendio, pero como que todos tuvieron un poco de presencia. ¿Y de... esta lagunita que se ve acá es la laguna del Coihue, o no? No, no es. Esa lagunita que está ahí. Pero era el Curru, digamos. Sí. ¿Esto qué? Y eso debería ser el hielo azul, che. Es el hielo. Es el hielo azul. Mirá que eso, cuando empieza a descargar agua, te encargo, ¿no? El hielo. Y mirá, ahora lo veo y sigue. Ahora no me quiero imaginar, porque esa foto es de 2000 y pico. Sí. Y ya el glaciar había tenido un retroceso como de 200 metros. Claro. ¿Viste? Donde lo vemos ahora. Sí, sí. Lo vemos allá lejos. Sí, vale. Y bueno, y eso sigue en, en progreso constante, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. El derretimiento. No hace mucho también me llegó una foto donde normalmente había un nevero, ¿viste? Ese es el refugio del hielo. Sí. Sigo hablando ahí del hielo. Un nevero que había que te llevaba al Barda Negra. Sí. Que era un nevero gigante. Ah. No existe más nevero, no. Ahora hay una lagunita. Ah, la mierda. Qué lástima. Y sí. Un bajón. Y porque los neveros son los que nos alimentan en verano. Claro. Son los que nos dan el agüita, ¿viste? Ese sigue siendo el refugio. El refugio ahí del ¿qué era que estábamos mirando? El lindo. No, el hielo. El hielo no, eso es el natación, ya. El natación, ahí va. ¿Viste que son los banquitos donde estaban los chicos recién? Eso. Sí, fuimos cambiando. Claro. O sea, la máquina organizó la foto como quiso. Y pero bueno, la ventaja es cuando uno las conoce, sí, puede decir, ¿viste? Puedes dónde decir es. ¿De qué se trata? Ahí están los compas que subieron, las compas. Las y las compañeras que subieron. Y ahí a ver a quién podemos conocer. A Luna. Claro. Ahí hay otra piba que ahora, bueno, no. Se ve de arriba, mirá. Claro, eso es desde el camino al glaciar hacia la salida lo que se ve es el arroyo Teno, digamos, ¿no? Ese es el arroyo Teno. Que la parte de acá abajo, digamos, más cercana al río Azul, fue la que se vio afectada este año por el incendio. Eso queríamos charlar después, a ver. Si hay más, me parece que ya no hay más fotos. Por lo menos esta es la selección que hemos hecho como para que vos vayas. Claro. Contando. Es niñito, ¿dónde es eso? Y eso ya es el Piltri. Sí, y ese es el Simón. Claro. Simón, el hijo de Paula, una vecina acá del barrio. Claro, que Paula estaba ahí recién, me parece. ¿La viste? ¿La cruzaste? Sí, sí, sí. Bueno, y Paula. Ahí está, mirá. Ahí está el Nico. José. José, está Julito, Julio y Simón. Y Simón. Y Adrián, que creo que era el que había subido con Simón. Claro. Que es el que sacó la foto. Ahí está. Simón. Que ahora ya también es un adolescente grande ya, ¿viste? 20 y algo, jugando con la nieve en pata, está el chico. Y característica de acá, ¿viste? Que los chicos que andan a, andan a patita, ¿viste? En pleno invierno igual andan a patita. Ahí está la radio en la cumbre del Piltri, mirá. Ahí, la radio sí, con la antena. Con la antenita, digamos, ¿no? Qué bueno, y toda la cordillera de fondo, ¿viste? No, tremenda la cordillera ya colgada en las nubes. Ahí están los tres. Ahí están los hermanos con Adrián, ¿no? Adrián. Y una vista hacia el lado de Maitén, esa parte, ¿viste? Para el lado allá, los derrumbes. Los cerros derrumbes. Qué buena foto, ¿no? Es que hay unos lugares acá arriba. Mira, ahí está el refugio. Ahí está, ese es el refugio del Piltri, con el Negro Martín. El Negro Martín, los chicos de John. Y la familia John, digamos, claro, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, que está muy... Una picadita. Mirá la... Claro, ellos subieron a la cumbre principal del Piltri, digamos. Claro, hasta arriba. La anterior era el Huemul, claro. Y ellos fueron a la otra, digamos, ¿no? Allá arriba está el monolito ese que hay blanco en la punta del Piltri. De cemento, claro. Mirá. Sí, sí. Las cumbres más al sur del Piltri. Bueno, en esa subida el Negro Martín se fue a la a otra cumbre del Piltri, a la Mario Marqués, que está la de Golondrinas arriba, digamos. No es una cumbre muy donde va mucha gente, pero tiene una vista impresionante, digamos, ¿no? Hacia el Valle del Corbata y el para el lado de la Laguna Espejo, digamos. Claro, ¿no? Claro. Y se ve, bueno, bastante la, todo lo que es el anfiteatro que le da nacimiento al arroyo Corbata, digamos, ¿no? De, están eso se, de todo, mirá. Toda la familia, digamos, punta, ¿no? Punta, sí, toda la fría, los niñitos. Que ahora, claro, debe sonar el nombre de John porque está el tema de él, el bueno, papá de los pibes, digamos, ¿no? Los que, chicos, claro, los más grandes, que son ellos los que hicieron la movida. Claro. Para que se enjuicie a los gendarmes. Claro, ayer, anteayer que lo veía a Donato, sí, ¿viste? O sí, lo escuchaba en la radio. A otro man que, mira. Otro man que, digamos, ¿no? Ese era el Piltri. Lo vieron ahí. Qué fuerte. Hermoso. Mirá qué lindo arroyito. De los tantos. Esos son los arroyitos del Piltri, que sí, calculo que son. Sí, sí, sí, de los tantos que hay, ¿no? Claro, claro. Que es donde saca agua también el refugio del Piltri para el verano, digamos, ¿no? Que bueno, contaba Martín, ¿te acordás? Creo que fue el año pasado, sí. que están cada vez más chicos los neveros, claro, que le dan nacimiento a ese arroyo, sí, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. El Robbie en el Perito. El Plató, en ese momento no había nada de lo no que hay ahora. Nada, ahí lo ves. No, o sea, no están las confiterías, no están los medios que se tiran para atrás tampoco. Bueno, compadre. Sí, te pones a mirar las imágenes y te volvés loco, digamos, ¿no? Sí, Ari. Pero son. ¿Qué? Sí, te escucho. Son, ¿qué son? O sea, por todos esos lugares anduviste vos. O sea, me resulta, o sea, de verlo y le, sí. el recuerdo, y a veces, bueno, sí. Situaciones, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Porque un recuerdo te trae otro y otro y sí, otro, sí, y, sí, sí. Y ni hablar si te encontrás con algún conocido o claro. que te acota algo, es como que, o te opina algo también, te refresca la memoria y te acordás de. ¿Y de qué te estuviste acordando mientras veíamos? De esos momentos, digamos, ¿no? Iba y venía a la cabeza, digamos. Humo de chimeneas que despiertan, humo de polvareda. Que de la tierra se levantará cuando el sol se recueste sobre ella. De entre los bosques subirán columnas de humo que dirán: hay hombres trabajando por acá. Y abajo en el valle todo en paz, los hornos de barro humeando están. Mujeres amasando su pan y presidiendo toda la reunión de casas al fondo de este valle del Bolsón. Azul en el verano, Me pude encontrar, o sea, viste que la compañera de Vale con Erika fueron a Bariloche a buscarme, porque a mí me habían dado, en ese, o sea, yo estaba de alta, pero dependían que me vayan a buscar de Bolsón. Claro. Y era fin de semana, digamos, ¿no? Y entonces dudaba, digamos, que me fueran a buscar. Entonces fue organizarla. Claro. De manera particular, digamos, ¿no? Después que pasó todo esto de las cumbres simultáneas, vos te dieron el alta. Claro. Así fue. Claro. En realidad, cuando surgieron, cuando aparecieron, cuando ya es más concreta la posibilidad de conseguir los antibióticos, sale el alta, digamos, ¿no? Bien. Pero había que volver, digamos, ¿no? Había que volver de allá. Ir y venir, había que hacer. Había que volver, digamos, ¿no? Ajá. Y en ese momento fuimos a Bariloche sin pasar por Bolsón nosotros. Ah. Entonces se dudaba de que me fueran a buscar de acá de Bolsón. ¿Cómo fuimos a Bariloche sin pasar por Bolsón? No, no fuiste del hospital, fuiste de acá. No de fui derivado del hospital. Ah, fuiste directo. Porque en esos momentos en el hospital no querían gastar pólvora en Chimango, por decir, hablando ya no es claro, digamos. Entonces nos fuimos directo a Bariloche. A Bariloche. Y allá tomaron el caso y, bueno, se hicieron cargo, digamos, ¿no? Bien. Y hoy podemos seguir mintiendo. Sí. seguir estando, digamos, claro. ¿No? Entonces fue que también... hubo que ir a buscarte. Hubo que ir, digamos. Claro. Y de paso llegar al, al final, digamos, que estaba toda la gente, que habían bandas tocando en la playa. Yo me acuerdo que llegué, que estaba Hueche Queche, digamos, Hueche, ¿no? Que una banda que andaba andaba tocando por la zona, una banda ahí de De Gulumapu. De Gulumapu. Y bueno, fue re lindo, digamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también llegar y el recuerdo ese de verla a alguien que ya no está, digamos, ¿no? A la Noé. Sentadita bajo un árbol leyendo un libro, ¿viste? Porque me dijeron, mirá, ella está. Pero ella estaba, ¿viste? Muy concentrada. Leyendo escuchando todo lo que pasaba, porque. Sí. Fue una movida re grande, acá en el barrio también mucha gente laburando. Tremendo. Además, la mayoría se hizo mucha comida para. De los que subieron a las cumbres eran cumpas del barrio también. Muchos cumpas del barrio y muchos compañeros de los refugios. Sí. Mucho joven de que estaba en los clubes de montaña. De montaña. Que ya, claro, estaba apareciendo el club de andinismo del Bolsón. Claro. Que ahora ya, bueno. Tiene sede, tiene un espacio. Claro. Bueno, son todas cosas que fueron surgiendo en paralelo a esos tiempos, digamos, ¿no? Y llegaste acá a Bolsón, llegaste a la plaza y estaban los huichiquichis, estaba Noé abajo un árbol leyendo un libro. Y había una banda de gente esperando. Y disfrutando el evento, digamos, claro, ¿no? Claro. Porque habían estado otras bandas antes. Sí. Había transmisión en vivo, había comida, o sea, era para pasar el día, digamos, ¿no? Uh-huh. Después uno de los médicos del hospital fue que todavía estaba, ¿viste, Juan Pablo? Sí, Juan Pablo. No lo he visto en el hospital esta última vez que estuve, ¿viste? Ajá, ajá. Pero bueno, él es una persona muy comprometida, digamos, ¿no? Bien. Bueno, él también fue ahí, estuvo en la plaza, ajá, comiendo los pollos al disco del Pela, digamos, ¿no? Va, y de los cumbres, pero bueno, el Pela era el que agitaba, y después todo un equipo detrás de acompañándolo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era de salían y salían discos de los pollos al disco, ¿viste? Qué fuerte. Sí, muy fuerte, digamos, ¿no? Qué lindo. Y de eso es lo que vos me contabas el otro día, vos te nutriste de un montón de cosas. Y eso es que te da fuerza, loco, ¿viste? Porque decís, wow, cuánta gente. Si uno no es nada, uno es un piojo nomás, ¿viste? Pero tanta gente que se junta para tirar una onda, digamos, ¿no? Bueno, eternamente agradecido, como lo digo, ¿viste? Porque, bueno, ahí más o menos como que empezó una estabilidad, digamos. No es que te digo que andábamos full, pero como que se logró una estabilidad y podemos seguir ahí. La seguimos llevando, digamos. Chipo curando un cake, no jam caeneo, chico rufli cuifio. Claro, hay audio y no creo que también por otros lugares tienen que estar todo lo que fue lo de la subida de el evento de las cumbres, digamos, ¿no? Y bueno, mucha gente se va a ver también, si aparecen las fotos, mucha gente se va a ver, se va a encontrar muchos años con muchos años menos, digamos. Bueno, loco, gracias, ha sido fantástico esta recorrida por los distintos lugares. Mirá el gallo como está cantando. Sí, sí. Epa. Nos viene, digo, nos dice que va a estar bueno el día de hoy. Ah, sí, caparma, ¿eh? Por ahí escuchaba, viste, los antiguos decir, viste, cuando canta el gallo. Por ahí cantaba el gallo. Va a estar lindo, ¿eh? Va a estar lindo, ¿viste? Bueno. Sí, a veces es ubicado el gallo, digamos, ¿no? Te canta. Canta porque quién sabe qué. Claro. Porque es cantor, qué mierda. Claro, y a veces. Esto con la modernidad, viste, que vos a veces prendés la luz, sí, y el gallo de allá de lo lejos te canta, viste, porque se ve que por las endijas el gallinero ve la luz. Che, y te canta a las 2, a las 3 de la mañana, que no tiene nada que cantar, digamos, ¿no? Este programa va a salir después que hagamos el encuentro ahí en la despensita, pero alguna música que quieras escuchar ahí, si podemos transmitir, creo que vamos a poder transmitir en vivo de la despensita, así que me parece. ¿Alguna música que quieras escuchar ese jueves? Yo la verdad que estoy reencantado con la música vos vas poniendo. Bueno, tengo una. El otro día, después de la charla, Violeta Parra. Gracias a la vida. Sí. Y después, bueno, después de Serrat pusiste otro. Puse Serrat con Raimundo Fagner, que cantaban el mismo tema. Ah, es el mismo tema. Claro, el mismo. Y después puse a Pachandión, que decía a quien corresponda, es un vasco. Ese vasco que yo te digo, Patsy Andión, que decía. He escuchado muy pocas cosas, pero me llega, es impresionante, digamos. Tremendo, Vasco retomó. Y bueno, ellos tienen su lucha también, ¿no? Digamos, hablar. ¿No? En su lugar, digamos. Ni hablar. Bueno, así que te gustó. Me gustó, sí, sí, sí, sí. Bueno, y hay una sorpresa para este jueves, si podemos, lo vamos a grabar igual, por la duda que no salgamos al aire, porque, bueno, después. Nos vamos a ir desayunando, digamos. Sí. Gracias, loco. No, gracias a vos. Pase y, bien. Bueno, usted también, y bueno. Fue lindo recordar todo esto, digamos, ¿no? Que, te voy a traer todas las fotos. Que de alguna manera, viste, que yo te contaba, sí, que se me había venido a la cabeza ayer, ayer, anteayer, se me había venido a la cabeza sobre la foto que estamos mirando. Ah, no te puedo creer. Por eso yo digo, usted es medio... No, no, vos, medio sobre, vos no estás, el teléfono no te anda, me comunica. A veces parece que sí, viste. Por telepatía. A veces me parece que funciona mejor, digamos. Con esto de la señal, ¿eh? Sí. Estamos escuchando. Bueno, hasta aquí las charlas de refugio de hoy. Los temas musicales que escuchábamos, además de la poesía al principio, interpretada por Pedro Aznar en un trabajo que llamó La Luna de Marzo. Después una canción, también interpretada por Pedro Aznar, que forma parte del mismo trabajo. Paola Hermosín, una española interpretando en la guitarra, con sus propios arreglos, El Cóndor Pasa, Mariacho Cantilo, la querida María José Cantilo, Ese Valle, y por último, el grupo que nombraba Ariel, que lo recibió cuando llegaba de Bariloche en aquel festival, Huechequecheñi Traún. Acompaña charlas de refugios Fundación Cooperar, este año con una propuesta de talleres impresionante. Andando, ando, danzando, clases de folclore para adultos mayores. Mosaico inicial, animales en mosaico, animarse a pintar, arte creativo, lengua italiana, inglés, ambiente y acción ciudadana construyendo comunidades resilientes, elaboración de vinos artesanales, primeros auxilios y asistente veterinario, curso de conductor náutico y o timonel de yate a vela y motor, radioemisoras, manejo técnico y equipamiento, AutoCAD 2D inicial, tips prácticos para emprendedores, matemática preuniversitaria, primeros pasos con tu celular, sacale el jugo al celular, domina tu celular, grabación y mezcla in the box. Todo esto en Fundación Cooperar. Más información, Instagram Fundación Cooperar. Informes e inscripción, teléfonos 2944-412807 o al fijo 4492-807. Y si no, acercate, Paganos 625 El Bolsón. Gracias por acompañar Charlas de Refugios. Bien, y por FM Alas, por La Continua y por Fogón, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias.